quieres yo voy y tú lees. No, eso me rompe con contextualidad que vaya mal. Oye, voy por Roberto. Yo no estoy haciendo nada. Ven por Roberto. ¿Dónde está? En el edificio N. ¿Cuál es el N? Aquí uno este, de los... Yo aprovecho para hacer... Ah, pues estamos hablando del mentor. Quería escuchar cómo es el compañero. Adiós. Pues, graban el que sigue, no lo arruinen. Uy, ¿será tan difícil sin ti? No sé, Marta, no entiendo. ¿Listo? Uh-huh. Estamos listos, señor. Indiscutible soy la presencia de un extraño animal hambriento, de soberbia especie que se cree dictaminada con la misma seguridad con la que el alacrán ataca. Es un trémulo peso idicio que en su origen se propuso manifestar el universo de su idea, mas la suya no fue otra que la de Chingaramando. Entonces la gandalla, ni tarda ni perezosa, cambió su propósito al de que el universo fuera su idea, y en cambio, y en cuanto se tuvo la oportunidad de una carne para el hijo, se le hizo presa al padre nunca visto, a ese temor susurrante. Por natura se le conoce como bestia acróstica. Cuenta que se le vio por primera vez en la eburnia fuente de un celestial arquero. Eran dos peces y, cuando el agua cayó el tercero, se desbordó líquido de la escultura por cuatro lados distintos, manifestando así la materia que contenía esa indefinida bestia, y exponiendo entonces la bruma púrpura que más tarde le definiría a través de los siglos, porque al conocer la idea de otro, los desbordamientos hicieron ríos y la triada fue cardumen. Tiénese claro que su evolución distinguió a su especie con un pequeño triángulo delante de su aleta dorsal, donde el tono púrpura de sus escamas disminuye blanquecinamente. Esta figura es el contorno de una membrana por la que sale un vapor cuyo tinte se identifica con el de su cuerpo, como si tal color identificase su naturaleza hasta reproducirla en todos sus efectos. Esta característica es, en realidad, su método de caza. Se trata de una niebla hipnótica que funciona como una especie de telaraña. Viéndola de lejos y detenidamente, atrapa la imperceptibilidad de la luz en un reflejo, pero, si se le ignora, se termina adherido a ella. Un factor interesante es que el cardumen no puede simplemente avanzar otro espacio, procura un destino donde el vapor de la fuente se adhiera a su bruma, un estanque turbio por ser estanque, frenado en su propio disgusto. Para extender su territorio reduce el cauce de su río para atraer el fluir de otros cauces. Entonces el agua se sumerge en el agua y la bruma pinta de apariencia lo que antes disolvía en condición, como si se diese muerte a la naturaleza ajena, primaria, sin niebla, para brindar la esperanza de una espera que no esperaban. Entonces la bestia pinta una línea curva en la mente de su víctima, esperando que ésta dibuje otra inversamente, de manera que se intercrucen antes del final y quede un óvalo y el inicio de otro. A partir de este momento la presa, que permanece adormecida, es dominada de manera definitiva por las toxinas en el hálito del pez, las cuales, además de evitarle paulatinamente hasta la muerte, propician la segregación de lagañas, alimento predilecto de esta especie. Se sabe que el hálito es leído por la víctima como una cárcel a la que se habitúa, como si se dejase de existir para unir un constante diálogo a través de un biombo que nada esconde, como si el eje de la voluntad se amarrase en el horizonte del infinito para prohibir el movimiento del compás. La presa, envuelta en un vapor púrpura, habiéndose trastornado su sensibilidad, permanece somnolienta mientras es devorada. Esto provoca en la víctima el aneurismo que resta la sangre de su cerebro, provocando la embolia que asegura la muerte. El cuerpo sin vida es asimilado por la especie que le lleva al fondo de su estanque, como si depositase en el fondo de una cámara acuática para esperar a un juez mudo que ni absolverá ni condenará. Así es el desarrollo de esta especie, cavando tantas fosas que de amontonadas desbordan todos los ríos en un amenazante océano, furioso, bestial, porque bestia es el animal que pretendió la humanidad y fracasó. Acabamos de escuchar Semblanza de una bestia púrpura, en voz de su autor, C.C. Gámez.